Bueno, nuestro grupo se llama Bailarines Toda la Vida Danza Comunitaria y somos un colectivo que pertenece al UNA, somos un grupo de extensión, pertenecemos al grupo de extensión de Artes del Movimiento. Y nuestra característica principal es que funcionamos en una fábrica recuperada que se llama Grisinópolis y que queda en el barrio de Chacarita, y estamos todos los viernes a partir de las 18 horas. Bueno, y hoy estamos acá en esta conmemoración, como ya ustedes han dicho, de por la noche de los lápices y por la desaparición de Julio López, y presentamos una parte de una coreografía que se llama De la Tierra, pero hemos hecho un fragmento que se llama El Muro. Y bueno, nuestro grupo. ¿Por qué no le contás un poco a los oyentes que no ven qué es esa coreografía que han hecho, en qué consiste? Bueno, ahora le paso a Marta, que nos va a contar, así hablamos un poquito todas. Sí, bueno, la coreografía es una, sale del trabajo en conjunto de montar una obra, de la búsqueda en el propio cuerpo, de lo que es el muro y de lo que nos significa eso. En especial el muro, bueno, en estos momentos en donde nuevamente empiezan a aparecer muros simbólicos, muros significativos, que nos cierra la participación en algunos lugares, el estar en la calle en una fecha como la de hoy, la obra cobra una significación, que es la de poder estar juntos, de poder dejar que todos nos integremos, que participemos, que cultura también es estar en la calle, cultura es lo que hacemos diariamente, lo cotidiano, la cultura no es algo a lo que tenemos que acceder, sino que la cultura es lo que hacemos y es la participación colectiva. Básicamente esto que se mostró hoy es de una obra más extensa que tiene que ver con De la Tierra, pero hoy cobra sentido. ¿Querés decirlo vos, Débora, esto? Bueno, buenas tardes, yo soy Débora. Bueno, todos tenemos muros internos que cuesta traspasar. Y bueno, y los muros externos, que hay épocas en que son más grandes y vuelven a formarse, aunque uno creía que ya, por supuesto, por suerte no estaban, pero bueno, hay muros que se están formando otra vez. Y bueno, y hoy especialmente el sentido del muro nos hizo recordar la noche de los lápices, los 10 años de Julio López, de su segunda desaparición. Los muros, como ya dije, que hacemos un esfuerzo día a día por tratar de poder saltarlos. Bueno. Sí, y también creo que lo que hay en la coreo, que es estos grupos que se arman, que se consolidan, que se dan la mano, que se miran, tiene que ver en lo cotidiano, en la calle, lo que es la resistencia, lo que es ir a las plazas, lo que es ir a una marcha, lo que es acercarse al otro y compartir lo que a cada uno nos pasa y lo que significa esta política que hoy está conduciéndose en el país. Y creo que también en cada uno de nosotros, en esos cuerpos que se elevaban, podía cada uno encontrar a alguien que ha desaparecido, los desaparecidos de hoy a través de la trata, los desaparecidos de hoy sin trabajo, aquellos que pierden identidad. Creo que lo que se resignifica en la búsqueda que hacemos en Grisinópolis, en el taller, es la expresión de lo que uno también vive en la calle, en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la angustia, en la necesidad del otro, en la necesidad de sentirse contenido, en el que el abrazo sea importante, en la que la mirada te devuelva quién sos vos. La verdad que yo tenía 7 años, estaba pensando en estos chicos nada más. Estuve pensando todo el tiempo en los muros que saltaron ellos por la defensa de un derecho, ¿no? Tan básico. Y es increíble realmente el poder que puede adquirir el ejercitar la memoria. Yo no sé cuánta gente que pasó por acá pudo percibir lo que pasaba. Nosotros sí, pero es mostrarlo afuera, sacar afuera, ejercitar la memoria, pero a su vez concientizando a los que van distraídos. Ocurrían tantas cosas hoy en este recinto. Un lugar donde había adopción de perros, otro que vendía pochoclo, los lápices colgando, la gente es la época, es una época donde todo sucede a la vez, en simultáneo, y realmente parar esa pelota y homenajear a estos chicos hoy, y por supuesto a Julio López, pero bueno, hay como una distancia, ¿no? Yo pensaba en ellos, en su juventud, en su valentía y en los muros que ellos sí saltaron y les costó la vida, ¿no? Me emociono y espero que esto siga siendo parte del ejercicio, pero que no haya que seguir recordando gente que desaparece por defender sus derechos. Espero que nunca más. Sí, lamentablemente, bueno, en nuestra charla con otros integrantes de los grupos que aquí han participado, el pasado y el presente ahí se juntan en la situación que comentabas vos. Yo quería subrayar otra cosa, además, para juntar el pasado y el presente, que es que habrán escuchado nuestros amigos y oyentes que estas compañeras hacen su actividad y tienen su colectivo en Grisinópolis, una fábrica recuperada. Nosotros como radio comunitaria también funcionamos en una fábrica recuperada, en IMPA. Y no sé, me quedé pensando en cómo las luchas de cierta época, ¿no?, nos han ayudado en otras épocas a poder dar nuestras pequeñas luchas. Y se arma esa cadena, cosa que si nos ponemos a charlar un poquito, a mirar un poco hacia atrás, las luchas de estos secundarios por la pelea, por el boleto estudiantil, ¿no? Qué cosa tan estrafalaria, simplemente peleaban una reivindicación muy sencilla, ¿no? Consiguieron los chicos de La Plata, ¿no? Creo que fue donde también consiguieron, sí, y creo que fueron inspirados por estos referentes, están en la memoria colectiva. Así. No sepan demasiado el detalle de qué pasó, si estaba Cam, si estaba el otro, creo que se constituyeron en referentes y eso está en el imaginario colectivo. Así es, cuando hay un derecho conquistado, cuando se lo rapiña, bueno, la gente opina, si lo teníamos, ¿por qué no pelear ahora, no? Claro, sí, hay una cosa que yo creo que lo que no hay que olvidar es que los derechos se conquistan, porque no te los van a dar. Y lo que tiene Bailarines es el derecho a la danza, al movimiento, porque lo que tanto sucedió en el 76, como lo que se quiere imponer ahora, son cuerpos que no hablen. Cuerpos que sean figuras, cuerpos silenciados, en donde si hay un movimiento, es un movimiento dirigido. Un cuerpo que se mueve es una cabeza que se abre, es una emoción que se empieza a difundir. Y creo que Bailarines lo que tiene en particular es que hace universal un derecho que es primario, que es el movimiento y la danza. Y sí, yo de sus palabras quiero recoger justamente esa reflexión que hacen y esa unión que haces entre cuerpo, palabra y memoria, ¿no? Como nuestro cuerpo está también lleno de una historia que tiene que ver también con lo reprimido, pero al mismo tiempo también tiene que ver con cómo liberamos, ¿no? No hay esa expresión y esa rebeldía sin el cuerpo. Yo lo que creo que es un momento difícil, porque lo que se está tratando de borrar es la memoria. Para mí sí es importante recordar a los desaparecidos, sí es importante tener una historia, saber de dónde venimos, porque no bajamos de los barcos, nosotros somos de América y tenemos una historia acá. Y esta tierra te define y la cultura está acá, en este lugar. Y es importante en este momento para mí que la memoria esté activa y la memoria está en el cuerpo. Bueno, mira, qué buenas palabras que nos han compartido aquí las compañeras. Bueno, por supuesto, como le decimos a todos los grupos que hacen actividades interesantes, que los micrófonos de las radios comunitarias también están para eso, están para comunicar, ayudar a comunicar lo que hacen otros colectivos. Así que, bueno, los invitamos a nuestras radios, a la colectiva que está acá en el espacio CID, Ángel Gallardo al 700, y las invitamos también a Radio Semilla en el cuarto piso de IMPA, para que las actividades de ustedes también podamos repicarlas y hacérselas conocer a otros compañeros. Y lo que además tenemos otro grupo de danza comunitaria en el Ex Olimpo, y justamente funciona los jueves a las 19 horas. Y los que lo quería compartir e invitar, porque Bailarines toda la vida invita a bailar a todo el mundo, que tenga o no experiencia entre 3 años y 90. O sea, no hace falta experiencia, sino tener ganas de hacer algo. Y entonces por eso justamente los invitamos para los días viernes a las 18 horas a venir a bailar y a oler unos ricos mientras que se hornean algunos grisines y a veces nos convidan también. Así que tenemos muchas cosas interesantes. Además de la danza, también comemos grisines recién horneados y sabrosos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. A ver, sí, no, por favor, decinos. No, que quería explicar que en nuestras clases, en nuestros encuentros de los viernes, porque son verdaderos encuentros, nosotros improvisamos en el momento y estamos todos juntos bailando, tanto bailarines con mucha experiencia, profesores de danza, profesores de expresión corporal, como gente que nunca hizo nada. Y lo rico es que todos tenemos para dar y recibir. Como que en ese momento no se nota quién estudió y quién no. Y por eso nos llamamos bailarines toda la vida.